La voz. La voz. La voz habitada. La voz habitada estamos siendo Julieta Randazzo en producción, Solange González en producción y edición y Celeste Rumié en producción y voz. Este es un micro radial sentipensado desde el ecofeminismo, faro desde el cual nos cuestionamos y nos revisamos. No somos una voz de autoridad, sino una multiplicidad en permanente deconstrucción. No somos una identidad acabada, pero acabamos, como gesto y gesta de rebeldía y desobediencia al patriarcado y la heteronorma. Reexistimos como el monte que nos cobija desde Luyaba, tras la Sierra Córdoba. Esta primera edición de La Voz Habitada, en 10 de octubre del 2021, está dedicada al fuego. Durante el año 2020, el fuego devoró más de 300.000 hectáreas solamente en la provincia de Córdoba. En el territorio que habitamos, se registró la peor sequía de los últimos 60 años, condición clave para que el desastre alcance semejante magnitud. Y no solo en nuestra provincia, sino que recordemos el oxímoron de los humedales ardiendo. Y hacia el verano, la situación que los habitantes del Bolsón y otras localidades de la comarca andina sufrieron, siendo afectadas no solo por la pérdida de bosque, casas, sino las vidas humanas y animales que lamentamos. En lo que va del año, ya son más de 50.000 hectáreas reducidas a ceniza en Córdoba. La insoportable noticia de 3 personas quemadas en el incendio del norte. Ancestral Mar de Monte. Estuvimos dialogando con Virginia y Marina, vecinos de Travesía, comunidad organizada, y con Sol, que forma parte de Valle, grupalidad que espontáneamente nació durante y posterior a los fuegos que en octubre del año pasado afectaron a 3 de las 6 localidades de la pedanía de Luyaba: Guaraco Boleado, San Isidro y la misma Luyaba. En estos primeros audios nos cuentan cómo fue el nacimiento, la organización y la historia de estas brigadas en formación. Y podemos decir que a partir de ahí, de un fuego del 2009 en Travesía, empezamos a armarnos de a poquito con donaciones que llegaban de otros lados, de algún equipamiento, algún handy que donaba alguno, algún festival que se hizo en algún lugar donde vivíamos antes, y entonces desde ahí juntar unos fondos para unas mochilas. Y bueno, de a poquito ir conociendo a los bomberos, conociendo el trabajo del consorcio Champaquí, que también surgió en ese momento, en el 2009, porque también había habido grandes fuegos por aquel lado en ese tiempo. Y bueno, después con la llegada de más personas y con la construcción de la sede de la biblioteca, ahí se dio un saltito en nuestra organización. Sí, la verdad que ahí me parece que hubo un quiebre en el momento en que tener un edificio propio donde poder juntarnos cuando surge un incendio, como que ya sabemos que tenemos que ir ahí y de ahí nos podemos organizar en las diferentes actividades. Y fue como muy paulatina, si bien en principio era más espontáneo y ya no colaborábamos ahí en los momentos del incendio, pero ya no había como una continuidad. De a poco esa continuidad se fue dando y hoy por hoy ya estamos más organizados, tenemos materiales, herramientas, mochilas, y de hecho terminamos ahora recientemente un cuartelito donde vamos a guardar todas las cosas relacionadas con los incendios. Y mi experiencia como participante de Valle es intensa y sumamente gratificante. El año pasado, en los incendios, estábamos en plena pandemia, en plena pandemia todos los cruces de pueblos estaban cerrados, había bastante control y vivimos un incendio muy grande que nos conectó a todos desde un lugar humano sumamente maravilloso. Poder dejar de lado el afuera, los juicios, los pensamientos particulares o individuales sobre las personas y otros vecinos y vecinas, y entender que somos una grupalidad y que juntos y juntas es como podemos sumar. La única forma en la que podemos sumar a estas situaciones es haciéndolo así, en equipo. Eso se vio muy, muy claro en el incendio del año pasado. Y a partir de esa situación surgió esta agrupación en la cual decidimos continuar juntos y juntas todo el resto del año en pos de las mejorías. Organizamos rifas, pedimos donaciones, generamos recursos y juntamos recursos, y me siento sumamente honrada de poder participar de ese espacio porque siento que crecimos como individuos y como sociedad. Les compartimos un fragmento conmovedor del espectáculo Hermostreja, que las Hermostras Brujas y Aleja vienen presentando. Búsquenlas en las redes como Hermostras Brujas. Para asistir a este espectáculo de denuncia bien marica y torta, como lo califican. Les agradecemos desde La Voz Habitada el permiso para difundir y el arte. ¡Cierra los ojos! ¡Cierra los ojos y veo! ¡Veo las lenguas locas arrasando las tierras en minutos! Y brigadistas chiquititas, oyendo culistas sobre la herida hambrienta, corriendo una maratón contra una bestia insensible. ¡El incendio está vivo! ¡Baila con el viento y arrasa! Quema fuego el monte, como sopla el viento y quema, así queman las historias, ay, ay, ay, de mi tierra. Desde que tengo memoria, esta es mi cuna y mi sol, donde se crían mis hijos, donde me he criado yo. Desmonte, interpretada por Ángeles Mendoza y Cóndor Sbarbati. La realidad es un bosque. La voz. La voz. La voz habitada. En estas situaciones extremas, no solo el frente del fuego requiere atención y trabajo, sino que hay otros frentes que no pueden ser descuidados. Por ello nos organizamos en tareas y comisiones. Escuchamos en las voces de Marina, Virginia y Sol que las convoca. Bueno, acá con el tema de las mujeres y la participación en incendios, bueno, acá en Trave se da que bueno, el grupo es variado, hay mujeres, hay varones, nos juntamos entre todes y cada cual participa desde el lugar que se siente cómodo o que se siente mejor. Y en esto de organizarnos en comisiones, hay algo que estuvo muy bueno de este último año, fue que se generó la comisión de niñeces, y entonces ahí había un par de compañeras, compañeros que se hacían cargo de cuidar a nuestras hijas, nuestros hijos, nuestros hijes, unos ratos, y habilitar de esa forma a que tanto madre como padre puedan, si tenían ganas de participar activamente en cualquiera de los roles en esto de la lucha contra el fuego, que lo puedan hacer, porque si no realmente pasa que en el interior familiar, si cada persona, cada pareja se tiene que hacer cargo de, bueno, ¿y quién se hace cargo de la criaturita? Bueno, muchas veces en esa decisión queda en casa la mujer y va al frente el varón. Por una cuestión física, por una cuestión cultural, por lo que fuera, también en esas situaciones extremas se activa de la forma más práctica posible, y en eso seguramente caemos en reproducir cuestiones que están muy arraigadas en nuestra sociedad. Y bueno, de a poquito también por la posibilidad de ir pensándonos durante el año y no tanto solamente en el momento del fuego, esto de trabajar por comisiones hace que, bueno, que habilitemos el cuidado de los chicos, de las chicas, generando como una familia más grande, por decirlo de alguna forma, y entonces ahí se habilita el lugar para que las mujeres también podamos decidir ir al campo. Y bueno, ¿y quién te dice que un pasito más sea que nos empecemos a entrenar y armemos una cuadrilla feminista, femenina? ¡Vamos! Y ahí agárrate fuego porque te vamos a tener contra las cuerdas. Dale, vamos. Yo decidí participar específicamente en lo que más a mano me queda o más me es inherente, que es todo lo que tiene que ver con la comida y la alimentación. Más allá de sí ir a las situaciones de incendio a participar de algún modo, como guardia de cenizas, cuartel o lo que fuera, más principalmente desde el lado de los alimentos, porque es lo que me convoca, brindar ese espacio para poder acompañar desde el alimento a las personas que le están poniendo el cuerpo a lo que es la contención de los incendios y la guardia de cenizas, porque además luego de haberlo vivido en carne propia, sé que son situaciones muy intensas donde a veces nos parece que pasa por un segundo plano si la persona comió o no comió, más no es para nada lo mismo si la persona que está poniéndole el cuerpo al incendio se está nutriendo, puede tener unas naranjas frescas, un agua o una buena comida cuando termina de hacerlo, no es lo mismo. La verdad que para el cuerpo físico no es lo mismo, y poder organizarnos desde ese lugar y colaborar es sumamente grato. Cientos de focos en simultáneo. Sabemos que no son de origen natural, ni tampoco por esa colilla de cigarrillo o asado mal apagado. Todo fuego es político. Es una realidad ya instalada en la provincia de Córdoba. ¿Qué hay detrás? Agronegocio, intereses inmobiliarios, obras viales, actividad minera. En síntesis, extractivismo. La peor falacia sobre la que está asentada la monocultura imperante. Resumida en la pretendida supremacía, del varón blanco, hétero, sobre la naturaleza y feminidades. Ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista. Monte que fue quemado, monte queda. Es decir, no se puede hacer cambio en el uso de suelo. Tanto las leyes nacional y la provincial de bosque nativo reglamentan que las áreas afectadas por fuego y otros disturbios, casi siempre de origen antrópico, si pertenecen a la categoría de conservación y protección roja y amarilla, no pueden cambiar para que se vuelvan productivas, entre comillas. En realidad, el monte nativo ya es productivo en sí mismo. Los ecosistemas de bosque y pastizales hacen posible la vida de calidad. Del bosque viene el agua, elemento esencial que nos ocupará el tercer micro de la voz habitada. Me dicen al despertar, las ancestras me dicen al despertar, un paso adelante, confía, mira, no pares, no pares, de caminar y caminar, un paso adelante, confía, mira, no pares, no pares, de caminar y caminar, me duele ver los peces agonizar, oh, pero yo soy esos peces que muriendo están, aguas contaminadas se riegan sin parar, es la codicia, la avaricia del que quiere dominar, los ríos enfermos, la tierra arrasada, impotente ante la destrucción, alzó la voz desesperada, entre cuatro paredes se engendra la locura, quebrando la estructura del bien y del mal, confusión, ansiedad, maltrato sin piedad, es la violencia huinca, esparciendo su enfermedad, espíritus muertos, nos quieren evangelizar y hace 500 años de esclavitud y esclavizar asesinos de palabras, de valores, qué ironía, ni la muerte más injusta estas voces detendrá, no las detendrá, no. Hoy la tierra se levanta en la voz de una mujer, palabras y senderos en la búsqueda del ser. Yo soy de la montaña y ese es mi lugar, no la selva de cemento ni su triste soledad. Soy agua que corre libre, soy tierra en la piel, soy pájaro que vuela en un nuevo atardecer. Llegar es mi propósito, mi norte y mi destino, las voces me dijeron y por eso se los digo. Las ancestras me dicen al despertar, las ancestras me dicen al despertar, un paso adelante, confía, mira, no pares, no pares, de caminar y caminar, un paso adelante, confía, mira, no pares, no pares, de caminar y caminar, de caminar y caminar, de caminar y caminar. Las ancestras me dicen despertar, las ancestras me dicen al despertar, un paso adelante, confía, mira, no pares, no pares, de caminar y caminar. Tras escuchar Las Ancestras, de Urraca Negra, rapera mapuche, vamos dando final a esta primera edición de La Voz Habitada. Para comunicarse con la producción del programa, pueden encontrarnos en las redes, también para colaborar con estas brigadas en formación de Lullaba y Travesía, o involúcranse con la brigada más cercana a su territorio. Desde el año 2020, comunidades de gran parte de la provincia venimos caminando estas experiencias, porque donde hubo fuego, habrá monte. En el próximo micro continuamos abordando con entrevistas e información el tema fuego. Acciones de organización y prevención. ¿Qué hacer después del fuego? Nuestros corazones arden en defensa de la vida, del monte que somos. Que arda el patriarcado, las políticas ecocidas, el extractivismo y los agronegocios. Sigamos encendiendo fuegos que alimenten las resistencias y luchas de los pueblos, las tramas feministas comunitarias en cada territorio. Por fuegos que enciendan y abracen la esperanza. Hasta que todo sea como lo soñamos. La voz. La voz. La voz habitada.